¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, de Frontera Radio. Saludos también especialmente en estos días a todas las personas que se acercan a nuestra ciudad a disfrutar del Campeonato Mundial de Motociclismo, que muy seguro entre muchos de ellos tiene que haber algún aficionado o aficionada al mundo de la astronomía. Para los que estáis aquí de visita, para presenciar las carreras en nuestro circuito, nosotros hacemos un programa de astronomía todos los jueves que se llama Un Punto Azul. Y que, como digo, se dedica a las ciencias del espacio, a todas las cosas que suceden en el cielo, pero desde un punto de vista meramente científico. Nosotros no hacemos horóscopos, no hacemos cartas astrales tampoco. Y bueno, saludamos a las dos personas que se encuentran hoy con nosotros, luego vendrán más, ¿eh? Pero en principio a nuestro tesorero, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches. Y a nuestro insigne presidente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Alfonso, que es el que os habla. Vicepresidente, que, por sí, cierto. Ya, pero no, bueno. Ya que estamos diciendo es un, los cargos. Un cargo florero el mío. Que, hombre, pensaba de saludar, nunca sabemos quién nos escucha, ¿eh? Pero seguro que entre las miles de personas que vienen al circuito de Jerez, a las carreras, alguien traerá una radio. Y alguien de rebote pues nos va a escuchar y le decimos que en Jerez no solamente hay vino y flamenco. Y motos. Y motos, sino que también hay gente porque le gusta la astronomía. Por cierto, el otro día también contacté por internet con un físico, abundan los físicos de Arcos, y que está muy interesado también en la agrupación. Anda, ¿de Arcos? De Arcos, de Arcos. ¿Pero que es de Arcos el este hombre o que es profesor allí? No, o... no, está intentando ser profesor. Ah. Porque se comprende, creo que es joven, que ha terminado la carrera hace poco. Y está haciendo tipo alguna de oposición. Y está pues ahí buscando el tema de oposiciones y tal. Digo, bueno, pues aquí en la agrupación siempre te pueden orientar un poco. Claro. ¿Eh? Y bueno, pues que uno se alegra de... No somos una agrupación a la que se apunten 100.000 socios, ¿no? No, no, no. O 20.000 socios, mujeres deportivas, ni cosas estas. Pero cada mes cae alguien. Por ejemplo, el chico que ha estado antes con nosotros. Exactamente. Nuestro amigo Pedro. Eso, que no recordaba el nombre. Que... Y que ahora no está escuchando. No estará escuchando seguramente, al cual le mandamos un saludo. Uh-huh. Pues eso ha sido el último socio que se ha apuntado. Uh-huh. ¿Eh? Y poco a poco pues se entera gente. Y ¿sí? Incluso hablando con él, hablando con Pedro, pues él me ha comentado que él cree, por donde él trabaja y la gente con la que se relaciona, que afición pues sí que hay. Uh-huh. Te hablas con la gente, ah, sí, pues mira, yo tengo un telescopio que nunca he usado, que no sé cuánto. Que... O sea, que parece que afición sí que hay, pero no tienes manera, por ejemplo, de canalizarla. Es como el que le gusta el fútbol y le gusta jugar al fútbol, pero uno solo no va nunca a ningún lado a jugar al fútbol. Necesita 10 personas más, por lo menos, para echar un... Pues esto igual, te gusta la astronomía, te gusta leer, te gusta te compras una revista de vez en cuando, incluso algunos tienen incluso su telescopio, más grande o más chico, pero no acaban de canalizar lo que pasa esta afición, ¿no? Y la forma de canalizarla, pues sabéis que es acercándose a la asociación... Uh-huh. Astronómica más cercana, donde hay gente que comparte tu afición, que te puede enseñar, que te puede orientar, y a partir de ahí pues realmente empezar a disfrutar de tu telescopio o de tu afición, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico me compré el libro de la guía de campo, de las estrellas planetas, de Donald H. Menzel, uh-huh. Tendría yo 13, 14 años, ¿no? Al final del libro te recomendaba la revista Sky and Telescope. Yo, como era en inglés, era inglés y norteamericana, era pues impensable, ¿no? Ni comprarla. Y luego hablaba de la agrupación astronómica, pero para mí eso era algo muy lejano, como eso. Yo hoy pues se puede decir que en todas las provincias españolas hay un grupo. Sí, sí, y por en lo muchas menos, provincias más de uno. Y en la, y ese pensamiento de que son gente así muy entendida y sí. Y eso sigue habiendo, ¿eh? Sigue habiendo, pero no hay que quitarlo porque bueno, somos gente normal que con nuestras bromas, nuestro y ni elitista en absoluto, vamos, ni nada. Este comentario vamos a enlazarlo con la actividad sí, que tuvimos. Sí, que eso es una cosa que yo creo que de Magallanes siempre hemos fomentado, pero no ocurre lo mismo en todas las agrupaciones. Yo creo que esta idea que tiene la gente se ha fomentado por algunas agrupaciones y son conocidas en toda España. Quiere decir que si no tienes un cierto nivel, un cierto currículum, un cierto importancia, un instrumental, algo que el tú puedas aportar, no te dejan siquiera apuntarte. Me hicieron una crítica. No te dejan apuntarte. Y es verdad, nosotros en el programa muchas veces os dais cuenta, ahora que no lo escucha nadie, yo a veces hago preguntas que usted diréis, bueno, ¿y este cómo pregunta esto? Cuando ustedes sabéis positivamente que yo sé lo que estoy preguntando. Hay veces que pregunto porque aquí no lo sé. Sí, ¿no? Es lo que... una pregunta retórica es que se llama. No, lo que hace un profesor cuando a los alumnos. Exactamente. ¿Quién descubrió América? Como si tú no lo supieras, pero bueno. Exactamente. Porque yo sé que muchas veces nosotros aquí no... Hay temas en que nos subimos a la rama. Uh-huh. Lo que pasa que también hay temas que es muy difícil el simplificarlo. Se puede simplificar, uh-huh. Hablar de, ¿qué te digo yo?, de cómo es un planeta, pero cuando te meten temas, por ejemplo, de los agujeros negros, de cuántica y cosas de estas, pues ya, por sí. Mucho que simplifique, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo, sí, la verdad cuesta, es que cuesta sí. Entenderlo. O sea que muchas veces yo reconozco que nosotros no nos subimos y además, no sé si lo hablaba en otro programa, creamos una jerga astronómica que muchas veces el que escucha el programa de fuera, uh-huh. Más le cuesta. Nuestros oyentes saben que nos pueden llamar al 956-337-657 y decirle, oye, los del punto azul, que se bajen del podium y hablen más llano, ¿no? Uh-huh. Porque es que muchas veces nos pasa. Sí, los procuramos. Incluso y... tú como profesor, tú alguna vez te habrás dado cuenta de que tú mismo te subes. Claro, y ¿no? Tienes que los alumnos... tú muchas veces te ocurre que explicas algo y no te entienden porque hay en la frase que acabas de decir hay una palabra o dos que ellos no entienden y que para ti es corriente usarla. Claro. Y entonces no lo acaban de entender por eso, y que he utilizado tal palabra. Entonces la dice de otra manera con otro sinónimo. Creo que sé que en el tema este de la ciencia no hay que tener miedo a preguntar. Exactamente. No, pues nadie se va a reír de ti. Bueno, hay que preguntar. Yo siempre he dicho que si he llegado a ser licenciado en física es porque he preguntado cuando no he sabido algo. Si no, no. O sea, hay que preguntar. La pregunta puede... Dicen que no hay preguntas tontas, sino las que son tontas son las respuestas. Pues enlazando con la actividad que vamos a contar, ¿no? Que hicimos el sábado pasado en la mesa de acta, que bueno, que llevamos un telescopio y la verbena y que ahora contaré mejor. Pues un señor me dice... Me preguntó... Eso ha sido un trueno o algo. Sí. Que un señor me pregunta, dice, oye, aquello que vamos a ver, que digo, Júpiter. Y ahora me pregunta una estrella, bueno, al azar, pero de las más brillantes, normalmente las más brillantes por la conocemos. Dice, ¿y aquella estrella cuál es? Digo, para aquella estrella es tal y tiene el color tal, pues con la estrella antigua, tal. Y usted, ¿cómo sabe todo eso? Digo, pues no se crea usted que es tan difícil el saber todo eso, sino una cosa que yo he leído. Y lo seguro que es mucho más difícil, usted que trabaja en el campo, el saber qué especie es esta, qué grano de trigo es que está echando. O sea, que la astronomía no es una ciencia difícil, ¿eh? Que me preguntaba un señor, que lo repito, ¿no? Que me preguntó por una estrella. Y le dije, pues hasta yo, ¿tú cómo sabe tanto? ¿Usted cómo sabe tanto? Y yo, no sé tanto, yo sé eso. Hay muchas cosas que seguro que usted sabe más que yo en otras cosas. Pero vamos, que aprenderse el nombre de las estrellas, no sé si os ha pasado, a la gente le impresiona mucho. No, y le impresiona mucho no solamente el nombre de las estrellas, sino que tú miras al cielo y veas, en una noche como la que tuvimos el otro día, que fue bastante buena, dentro de que había verbena y había muchas luces, ¿no? Pues tú miras al cielo y puedes contar perfectamente en un cachito de cielo 20 o 30 estrellas, en cualquier cachito que veas de cielo, y digas, esta es tal. Pero es que y entonces dice, ¿sabe cómo se llama? Además, esa, no esta que está aquí al lado, ni la otra, ni la que está un poquito más para arriba, esta. Pero es que y se queda impresionado que de encima la el encuentre. El otro día, ¿no? Se lo comentaba por internet a este físico, que decía que él era incapaz de le encanta la astronomía, ¿no? Pero era incapaz de distinguir las estrellas en el cielo. Digo, pero eso es porque nadie te ha llevado al campo. Hombre, claro. Digo, porque tú ya has mirado tu mapa y tú te has familiarizado, ¿no?, con el mapa en el papel, ¿no? Y te es imposible identificar las estrellas en el cielo. Pero en el momento que alguien te lleva y, digamos, te orienta, digo, es como si se te encendiera la luz y ya lo entiendes todo. Y encima es fácil y no se te olvida. Hombre, hay alguna estrella que es más complicada. Hay gente, por ejemplo, que tenemos facilidad para aprenderse los nombres. Sí. Digamos, los nombres propios de cada una. Yo, por ejemplo, no soy hábil en eso, pero nosotros conocemos dentro de la agrupación que esta es tal, tal, tal. Y te dice las alfa de todas las más importantes constelaciones, las más importantes. Y las betas, algunas. Y muchas más. Y hemos conocido aquí gente que sabe un montón de esto. Yo, por ejemplo, nunca me he quedado con más que lo más importante, los nombres más. De las más importantes, incluso hay gente que dice que se llama tal, que en árabe significa el hombro del, porque es Betelgeuse, el hombro del gigante, o sea, todo ese tipo de cosas, y hay gente que se le da muy bien. Pero que eso, te digo que eso depende de cada uno también de lo que le guste. A mí eso sí me gusta mucho. Hay gente que le gusta más el... La observación pura y dura de mirar por el telescopio, la historia. Damos la bienvenida a nuestro compañero Marcos, que se incorpora ya. ¿Qué Buenas tal, noches. Marcos? Buenas noches. Le veo azarosamente atareado con... Sí, sí, porque vengo con la tarea sin hacer y... Ay, como los alumnos cuando llegan a última repartes hora, el ¿verdad? Examen y dice un minutito más para repasar, un minutito. Sí. Bueno, el ¿cómo sábado... ¿Cómo se conoce el ambiente estudiantil? Bueno, sobre todo porque él ha sido estudiante, ¿verdad? Hombre, esa es la ventaja, que todo el que ha sido profesor antes ha sido alumno. Recuerdo, y cualquier cosa que te ocurra allí, mejor te ocurre a ti antes. Recuerdo cuando yo daba taller en los colegios de ahí de San Telmo, y se me copiaba una niña. Dije, bueno, si yo estudié igual que tú, digo, yo me sé los trucos que tú sabes y más. Que no me venga ahora como... Claro, claro. Historia, que los maestros todos han sido... Todos han sido, los profesores todos han sido alumnos, claro. Y seguro más de uno habrá hecho sus chuletas y su historia. Eso no se dice. No se dice. Eso no. Forma parte de la historia oscura. Estuvimos el sábado en las mesas de Asta. Correcto, estuvimos en las mesas de Asta. Habla como con ya anunciamos, presidente. Ya anunciamos el jueves pasado, que lo dijimos aquí, que a través de, concretamente, de Pedro, que acabamos de hablar, que es nuestro, el socio que se apunta último, pues conocía, a través de su trabajo y de compañeros y demás, conocía a gente que organizaba mesas de Asta la verbena, concretamente a la delegada del ayuntamiento allí, de esta pedanía, y nos propusieron de ir a poner, con motivo de la verbena, de las fiestas, había, yo qué sé, cacharritos, los típicos concursos de esto, del otro, pues una actividad más que les parecía interesante que pusiéramos nosotros los telescopios. Nos pareció bien y quedamos el sábado pasado a las 10. Bueno, pues llegamos allí y recuerdo que fuimos, aparte de Pedro, Lito, Alfonso y yo, o sea, los tres que estamos aquí. Marcos se excusó, que es de los que siempre vienen también a estos eventos, pero tenía un evento social en... ¿Dónde era? ¿En Écija? ¿En? Lora del Río. Lora del Río, eso, yo sabía que era. Cuida, por donde pasó la Estación Espacial Internacional aquella memorable noche. Aquella memorable noche. Que la vimos de Jerez. Que le vimos azarosamente... Oye, de allí es una de las importantes de la copla. ¿Gracia Monte era de allí? ¿De Lora del Río? Lora del Río. Que sea, puede ser Gracia Monte. Patria de alguna... No era Gracia Monte. Era una... cantaba Barquerito de Lora. Eso nuestro compañero David nos diría... Nos daría muchísimo más, efectivamente. Que, por cierto, Barquerito de Lora, el tal Barquerito de Lora... Escuro Jiménez. No, ese era... De Cantillana. De Cantillana de Mar. Eso de Cantillana. Era de Cantillana. El tal Barquerito de Lora era de la familia de mi mujer. Anda. Bueno, pues si hay algún oyente que sepa qué figura de la copla nació en Lora del Río, que por nos favor, lo diga. Que nos llame, si nos saque de la duda. Yo creo que era Gracia Monte, pero no estoy seguro. No estoy seguro, me suena algo, pero no estoy seguro. Bueno, que nos llamen al 956-33-76-57 y nos enteramos. Bueno, pues llegamos allí en nosotros y llegamos con tres telescopios. Uh-huh. Pedro se llevó el suyo. Y nosotros llevamos los de la agrupación, que era nuestra ínclita abuela, el telescopio Newton que construido por nosotros, y otro refractor de 150, que ese sí es comprado, ¿no? Uno comprado y uno hecho. Y el de Pedro, que tenía muchas ganas de traerlo para que le echáramos un vistazo, porque lo compró hace poco, lo montáramos, etcétera, etcétera. Y hablamos con la gente de allí, de responsable, y nos dijeron más o menos... donde queríamos, le dijimos más o menos qué sitio era bueno para ponernos, allí detrás de en la explanada aquella, atrás de los cacharritos, donde hiciera la menor luz posible. Total, montamos allí. ¿Y no estuvo mal el sitio? No, el sitio no estuvo mal. Curiosamente, era un temor que teníamos, y era el nublado. Incluso el sábado por la mañana estuvo lloviendo. Sí. Pero como muy bien dijo nuestro meteorólogo oficial... Don Manuel Jiménez, no es por ponerme flores. Dijo el jueves que el sábado llovía por la mañana, pero que iba a hacer bueno, que íbamos a poder hacer la observación. Y efectivamente, tal cual lo clavó. Por cierto, que se empezó a nublar a eso de las 12. Bueno, pero ya. Ya estuvimos dos horas con un continuo afluencia de público. O sea, no estuvo en ningún momento ninguno de los tres telescopios casi en ningún rato vacío. Continuamente, durante la esas dos horas que estuvimos a partir de las 10 hasta más o menos a las 12 y 10, que se empezó a nublar, y ya dijimos, porque había gente que se quedó un poco con ganas, hubiéramos durado por lo menos media hora más seguro, ¿verdad? Sí. Y fue bastante agradable, porque se llegó mucha gente de todas las edades, de todas las formas, abuelitas con los niños, las mamás... Siempre en cualquier actividad aparece un primo mío. Siempre aparece algún primo de Alfonso, por supuesto apareció la familia de Alfonso en pleno allí, por supuesto, no podía ser menos. Y como colofón, pues llegaron la reina y las damas de honor, sí. Y estuvieron mirando por los telescopios, la que presto perfectamente ataviadas con sus trajes de reinas y damas. Es curiosa la fotografía, ¿eh? Y la fotografía es muy curiosa porque está Lito enseñando, poniendo el telescopio en situación para ver, supongo que Saturno o Júpiter, que era lo que estuvimos viendo más que nada. y todo, y una cola de damas, cola de honor. De jóvenes damas, de pues jóvenes perfectamente ataviadas. Y hermosas damas. Elegantemente ataviadas. Pues, ¿sabéis lo que más... ¿cómo se dice el verbo? Que ya no sé español. ¿Satisfajo? ¿Cómo se dice? Satisfizo. ¿Satisfizo? Satisfizo, ¿no? Pues es muy irregular ese verbo, ¿eh? Es muy irregular. Muy y irregular. Tan irregular que te hace pensar, ¿cómo se dice el pasado de satisfacer? Satisfizo. Satisfizo. Es que, oh, es que es facer, todavía no ha evolucionado. Es un vestigio del antiguo facer. De hacer. De hacer. Y de hizo, y de facer, fizo. Fizo. Hizo. Hizo. Jolín. ¿Mm? Bueno, lo que más me agradó. ¿Qué socorrido son los sinónimos? ¿Qué socorrido? Fue la satisfacción con lo que la gente quitaba los ojos del telescopio. La gente quedó muy contenta. Sí, porque además, justamente en estas fechas, el Júpiter y Saturno están magníficamente posicionados para verlos. Sí. Entonces había un telescopio mirando a Saturno y un telescopio mirando a Júpiter. Faltó la Luna. Y Saturno es magnífico para verlo por telescopio, sobre todo aquel que no ha visto nunca y ve un Saturno ahí con su anillo y tal. Y Júpiter igual. Nos faltó la Luna, que es el objeto, digamos, espectacular para la gente que se inicia, que todo el mundo que mira por un telescopio haya o no haya visto antes, sobre todo si no ha visto antes, y ve la Luna por un buen telescopio, queda maravillado siempre. No había Luna, pero tuvimos esa suerte, que estaban estos dos planetas estupendamente para verlo. Si no hubiera habido planetas, que hay épocas, sabéis, que no se ven, o que el que se ve es Marte, que sabéis que no es muy lucido para verlo, pues qué les puedes poner ahí en un sitio que hay luz y demás, bueno, una verbena, otra cosa, con música allí montada detrás, es poca cosa. En cambio, tuvimos esa suerte. Todo el mundo que miraba, yo tuve un montón de rato Saturno, y era, al principio no ven, porque entre la postura que estaba Saturno muy alto, casi en el cenit, a Géminis, estaba casi en el cenit, encima de nuestras cabezas. La postura era un poco de agacharse y de sentarse un poco en cuclillas o echar una rodilla al suelo incluso. No veo, pues decía, ¡ay, sí, ahora! Y veían Saturno, quedaban maravillados. Chicos y grandes, y abuelitas, y papás, y todo el mundo. Quedaban maravillados. Que también varios bólidos, que yo no vi ninguno. Eso me llamó la atención. Nada más llegar, bólidos, y uno poniendo muy brillante, los telescopios montándolo. Y después ya uno me pilló a atrás donde estaba mirando yo, pero la gente que estaba allí decía, mira, una estrella. Pero muy brillante, un bólido en toda regla. Se han visto recientemente, por lo visto, bólidos diurnos. ¿Mm? Ah, diurnos incluso. Sí, ha llegado un correo. El correo, ¿has leído ahí, ese correo? Sí, efectivamente. De que manden información. En la asociación del SOMICE, pues pedía personas que hubieran avistado visto para ver en la zona por donde pudiera haber pasado, luminosidad, pero vaya, era bastante más brillante que la luna llena. Tanto es claro, que se veía de día. Se veía de día, claro. Cuando tenga tiempo, os reenviaré al grupo, porque algunos, si estáis apuntados a la lista de la agrupación de Córdoba, habréis recibido unas leyes de Murphy sobre la observación astronómica, y es buenísimo. ¿Eh? Muy bueno, sobre todo porque cuando él dice que cuando tú vas a mirar el bólido, normalmente tú no lo ves. Y sueles verlo, la persona que tienes enfrente tuya que lo ve a tus espaldas, siempre. Y suele pasar, nunca sobre todo si quien está enfrente de uno eres tú. Y si te pones en el otro sitio, normalmente el bólido sale por el otro lado. O sea, son unas leyes de Murphy también muy aplicadas al telescopio, ¿no? De que normalmente siempre la pieza más pequeña la que se te cae en el momento más preciso. Que falta el destornillador del tornillo. La que pieza más pequeña se te cae flojo, siempre en el sitio más inaccesible. Y la más pesada en donde siempre te cae en el sitio donde más te duele. Las vamos a traer para leer dado que son muy curiosas. Otra de las cosas que resalto de esa actividad, sobre todo a la gente que más le gusta, a los niños. Los niños disfrutan con los telescopios. Disfrutan muchísimo. Hubo niños que se pusieron dos y tres veces. Sí. Y decía, niño, que estoy a mí. Dicen, déjalo usted, sí, que quiere verlo otra vez. Y el niño se ponía otra vez porque le había gustado muchísimo. Es verdad. A mí uno en concreto, de los que estamos comentando ahora, me preguntó, ¿qué vas a poner? Digo, bueno, voy a poner Júpiter, porque la abuela, por la posición que ha dicho, estaba muy para arriba. José Luis, que estaba la abuela cenital, anda un poquito cuesta difícil, mucho, ¿no? Cuesta mucho. Y le digo, sí, es un planeta. Ah, pero si yo veo una luz. Digo, no, pero es un planeta porque cuando lo ves con aumento se le ve disco, se le ve, no es un puntito, sino es un poquito más. Una bolita. y ahora ponme una estrella de no sé, una cual que te guste. Digo, es que la estrella sigue siendo punto. Y oye, ¿por qué? Y no sé qué. Eso de que ver un objeto como un punto y mirarlo por el telescopio y verle detalle, eso incluso de la, y las lunas de Júpiter han asombrado. Nadie sabía eso. Es que, ver Júpiter y sus lunas es estar viendo un sistema solar en miniatura. Sí, sí. Más o menos, ¿eh? Yo no me pude contener y expliqué de que fue la causa de que se pensara de que la Tierra no era el centro del universo. Sí, sí, pero estoy contando yo. Yo es que no me puedo callar en algunas explicaciones. Creía que le había dado una charla de cuántica al niño, pobre, ¿no? No, eso estoy yo contándoselo a unos hombres. No, porque claro, esas cuatro, dice, ¿y qué hacen esas cuatro? Digo, girar. Dice, ah, y entonces todo no... Es que me hizo la misma pregunta claro. que se hicieron hace... Hacen preguntas y es muchas curioso, preguntas trascendentes, ¿no? Que es bueno porque pues le crea un interés, ¿no? Y los seguramente... Los niños tienen una pregunta. Mira, ¿no? Seguramente estas personas que han mirado por telescopio y que en su vida se han planteado comprarse un libro de astronomía, pues cualquier día van a un centro comercial de este y ven un libro así y dicen, ¡uy! ¡Pum! Y se aficionan. Uh-huh. ¿Eh? Ahora mismo está Marcos mirando la revista Tribuna de Astronomía, una foto de Júpiter que ha hecho nuestro buen amigo Paco Fernández de la agrupación Hércules de Cádiz. ¿Y qué marco? Descríbela. Es magnífica, pues, vamos. Es una magnífica. Se está secando las lágrimas. Sí, sí. Esta foto la conocí porque la mandó Paco en su momento cuando la hizo. La mandó al grupo. Y consiste en un Júpiter con un detalle estremecedor. Se ven perfectamente las bandas, las nubes. Vamos, parece que estamos orbitando Júpiter. Vaya, de lo bien que se ve. Y lo más curioso es que tenemos dos de sus satélites. Concretamente son... Uno es Ganímedes. Uno es Ganímedes, el otro no viene cuál es y a simple vista tampoco soy capaz de reconocerlo. Muy cerquita de él, pero tiene tanto detalle la fotografía que ha conseguido obtener características dentro de la superficie de Ganímedes. El disco de Ganímedes. ¿Eh? Es Paco mandó esta foto ampliada y efectivamente, vaya, no es que se vieran los cráteres, pero se veía efectivamente zonas más oscuras, zonas más claras, cierto detalle. Ahora, yo quiero saber por qué esa foto está tan bien hecha. Primero, porque Paco el tío es un genio, ¿no? Porque Paco sabe mucho de todo, en general. Es licenciado en física y profesor, pero aparte es que es un hombre que lleva con el telescopio casi de muy jovencito. Antes del biberón. ¿Sabes? Nos lleva, entonces, tanto en astronomía normal como en astrofotografía, o sea, nos lleva muchísima ventaja. Tiene cámaras de CD entonces, de las primeras que hubo en España, por ejemplo. Claro. Tiene una 7.4, recuerdo, y cuando estaban prohibitivas y no tenía nadie, él compró su primera cámara. Tiene un telescopio que es exactamente igual que el mío, es un Celestron de 8 pulgadas, pero la montura es muchísimo mejor. Está motorizada en ambos ejes y ahora tiene una cosa que es importantísima para las fotografías y para la observación, que es en su propia casa una cúpula donde está el telescopio ese puesto de continuo. Es como tener un compardís o un DVD y dices, voy a ver ahora la película, y tienes que alargar la mano y ponerla, pues te dice, hoy está bueno el cielo, voy a hacerle una foto a Saturno. Y se subes arriba, abres tu cúpula y te pones a hacer fotos a Saturno. Pero la técnica es C8, o sea, 8 pulgadas, que es igual que el mío, un Smica Segrain de 8 pulgadas, que es muy corriente dentro del astrónomo. No es un telescopio enorme, de esos tremendos, no. Un telescopio normal de aficionado, de los buenos, dentro de los que hay. Y una cámara web Toucan Philips, como la que tenemos en la agrupación. Uh-huh. Claro, la paciencia de este hombre, el conocimiento de este hombre, de las ópticas, del manejo, de las exposiciones y tal, y ese telescopio en una cúpula bien posicionado, en estación perfecta, sin ningún tracking, de ninguna traza de viento, de nada, porque está dentro de una cúpula, pues, te permite hacer esas maravillas. Aparte que Paco le haría esa foto hasta encima de una caña, porque el tío sabe un montón de todo, tiene una experiencia tremenda. Es de los que te vas al campo y no lleva ningún mapa y le dices, ponme M tal, ponme M cual. A mí me puso. Y te lo pone todo lo que. Nos puso Venus de día. O sea que... ¿Te recuerda, por ejemplo, aquella vez que estuvimos de excursión en Tabina? Pues localizó Venus de día. Que el Venus de día, el brillo de Venus se lo come el fondo de del sol, del cielo, no se ve, pero si enfocas un telescopio a donde debes, lo ves a través del telescopio. de día. Y lo vimos perfectamente, con unos cálculos que él hace, posiciona el telescopio, mucho cuidado, porque sabéis que Venus está muy cerca siempre del Sol, y hay que saber cómo él para hacerlo. Y efectivamente vimos Venus de día con Paco Fernández. Bueno, pues... De todas formas, yo hubiera dado foto del mes, que hay siempre un premio, foto del mes, yo le hubiera dado foto del mes. O del año. Porque me parece un Júpiter magnífico para un C8 y una triste Toucan de 15.000 pesetas. Cuando hay ahí fotos de CCDs que valen 300, 400 o medio millón de pesetas. Uh-huh. Y eso sí es meritorio, eso es realmente meritorio. Bueno, que lo pasamos muy bien el sábado pasado. Y, muy bien, la verdad es que sí. Estas cosas le dan a uno mono. Nos reímos un rato, hay que decir que nos atendieron muy bien. Sí. Hay que decir que nos atendieron muy bien. ¿Qué queréis tomar? ¿Qué queréis beber? Nos trajeron nuestra cervecita, nos trajeron nuestro refresco, nuestro pinchito, o sea, nos tuvieron atendiendo muy bien y encima tuvieron a bien de gratificar a la agrupación Magallanes con un dinerito. Con lo que cual, sabéis que nosotros vamos siempre sin plan ni a moneda de lucro, y con un gusto de... repercute en materiales que necesitamos. Exactamente, y ellos sabían desde un principio, porque cuando dijeron qué es lo que les iba a costar, me lo preguntaron directamente a mí como presidente, y yo les dije, porque otra vez hemos puesto un precio y tal, no me pareció correcto, le dije que lo que ellos quisieran, lo que tuvieran a bien, sabiendo que todo lo que pudieran contribuir pues iría a las arcas de Magallanes para nuestro material y eso, que no nunca es para la gente que vamos a poner los telescopios, ni siquiera para repartirlo entre nosotros tres, no, es va para Magallanes. Eso va a ir y para... cuando haya que comprar un ocular o no sé qué, pues para limpiar el espejo de la para limpiar el espejo, aluminizarlo, todo lo que haga falta, que sabéis que todas estas cosas mecánicas, tanto mecánicas como electrónicas, como ópticas. ¿Qué grado de... valen mucho dinero y... ¿Qué grado de visión habrá, qué porcentaje de visión habrá perdido la abuela con la sociedad del espejo que tiene ahora? Pues ha perdido bastante, porque la entre la sociedad que tiene el espejo y la falta de colimación... Un 15% puede haber perdido perfectamente. Entre la suciedad del propio espejo. Sí. Y ya la falta de colimación y la falta ya de un ajuste eso a fondo. Eso en luminosidad, después en agudeza todavía más, porque todo el polvo y eso hace que difracciones, que son fenómenos ópticos que no deben de aparecer, pero que en los espejos buenos no aparecen, pero cuando se ensucian, pues hombre, aparecen. Decir que por eso hay que limpiarlo. Que no se limpia el espejo del telescopio como el espejo del cuarto baño de casa. No, eso si está tiene un proceso no porque muy delicado. Si no, estaría limpio, ¿eh? Claro, lo aseguro. Incluso si no te atreves tú a hacerlo y a desmontarlo eso, pues hay que mandarlo directamente a que lo hagan, a una casa óptica, donde mismo lo compramos, por ejemplo. Bueno, pues si os parece, hacemos una pausita y ya nos vamos con otro tema, que es el tema de actualidad, la muerte de Juan Pablo II, y nosotros pues vamos a hablar un poquito de la Iglesia y de la ciencia, sobre todo, bueno, todo lo que tenga que ver con la astronomía. Yo voy a poner un poquito de música, y volvemos en 4 o 5 minutitos. Sierra Nevada, ay Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos de vuelta en la emisora comunitaria de Jerez, la emisora cultural Fronteras Radio. Y en un punto azul, programa de astronomía y ciencias del espacio. Y volvemos con nuestros compañeros a la mesa. Esta semana en la que hacemos este programa, el sábado pasado, justo cuando nosotros estábamos en mesas de asta haciendo nuestra actividad, pues moría Juan Pablo II a las 21 horas 37 minutos, si mal no me equivoco, ¿no? Bueno, era una muerte ya casi anunciada desde el mismo día que hacíamos el programa, el jueves por la noche. Cuando yo llegué a casa ya vi las noticias Y bueno, pues podemos hablar de él un poquito, ¿no? No analizar su figura como papa en cuestiones, que digo, de la catequesis de adulto y cosas de estas, pero sí como personaje muy influyente, sobre todo por los 26 largos años de papado al frente de la Iglesia Católica. Y sobre todo vamos a analizar un poquito cuál ha sido su postura, sobre todo con la astronomía, ¿no? De la Iglesia con la astronomía. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo estáis de acuerdo con...? ¿Te acuerdas que te decía yo otro día, detrás de los bastidores? Decía yo, a Juan XXIII se le puso el Papa bueno. ¿O a este cómo le ponemos? Y le han puesto a Juan Pablo II el Grande. ¿Y sabes que estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo en que sea... hay mucha gente ahora, por las emociones, se están diciendo muchas cosas, que creo que se está perdiendo un poquito la objetividad de las cosas, ¿no? No creo que sea el mejor papa del siglo XX, no lo creo. Pero estoy de acuerdo con que es el... Juan Pablo II el Grande sí le pega. Más que por la dimensión del papado. Y el otro día también cogía una bola del mundo. Empecé a mirar los países. Y me parece que quitando China, Rusia... El país que está debajo de Marruecos, que no me acuerdo cuál es. Mauritania. Argelia. Libia. ¿Algunos árabes? Porque hay árabes que ha visitado, por ejemplo, Marruecos. Pues ha recogido todo el mundo, ¿no? Ya con eso tiene el sobrenombre grande. Hombre, estamos ante una figura inmensa. Creo que eso es indudable. No, ya, como hemos dicho, no solo ya por... cuestiones ya puramente espirituales en cuanto al gobierno de la Iglesia, sino bueno, la enorme repercusión que ha tenido su figura a nivel mundial. O sea, en sus viajes, yo pienso que la Iglesia Católica ha llegado a lugares donde nunca había llegado, y no solo ha llegado, sino ha emocionado y ha estado cerca de personas a las que era, bueno, hace unos años era impensable que pudiese haber llegado. Fidel Castro y el Papa juntos, ¿no? Unas imágenes de Fidel Castro en misa por el Papa son imágenes... ¿Quién iba a pensar visitando que... sinagoga en Israel, uh-huh, en Jerusalén? Digamos, la labor ecuménica ha sido realmente admirable, ¿no? O sea, los encuentros habidos en Asís, ya no solo con judíos, sino no solo con los de las religiones del libro, también con los musulmanes, sino con religiones incluso animistas, indios americanos, Dalai Lama, hindúes, ¿no? etcétera, ¿no? Un acercamiento, esa actitud de humilde de pedir perdón ante el muro de las lamentaciones por el daño que los cristianos hemos podido ocasionar a los judíos en toda la historia. Yo creo que dice mucho de la talla humana, al margen, como digo, de consideraciones espirituales que bueno, quedan para cada cual, pero creo que estamos ante una figura inmensa realmente. Ha sido un papa que creo que también lo hablábamos el otro día. Yo, por ejemplo, mi favorito siempre es Juan XXIII. Tengo debilidad por Juan XXIII. Para mí Juan XXIII era un cura, que llegó a papa. Pero este hombre fue cura, obviamente, ¿no? Es un estadista. Aparte de papa, es un estadista. Pero eso te lo dije yo porque tampoco conozco, ni creo que conozcamos muy bien la figura de Juan Pablo II, ¿no? Desde aquí hago chapó a la televisión española, a la primera, a la pública, que hizo el sábado y el domingo... Bueno, Telepapa, se podría decir que era, ¿no? Y puso esa película, no sé si la visteis el domingo por la noche, biográfica del Papa, se llamaba De un país lejano. La vi. Y la vida, en la juventud de este hombre, viendo por lo que pasó, entiendes mucho de las cosas que este hombre ha estado haciendo en su vida de adulto, ¿no? Esa obcecación contra el comunismo, contra los regímenes, claro, y tú dices, pero es que es lo que ha vivido este hombre. No tenía más remedio que hacer lo que hizo. Claro, hombre, es un papa que en toda su juventud, toda su etapa como sacerdote, como obispo, estuvo pues en regímenes totalitarios de negación de la libertad. Entonces, bueno, se habla mucho de que ha sido quizá el papa de la paz. Yo pienso que ha sido más el papa de la libertad. O sea, un papa que se ha caracterizado por luchar contra la opresión. O sea, y poner de manifiesto muchas veces... crítica muy valiente hacia regímenes dictatoriales de ambos signos, no sé, a pesar de que haya ciertas críticas por ahí en cuanto a la visita a Chile con Pinochet. O no recibir a la Madres de Mayo. Pero, vaya, en su labor en contra de regímenes comunistas, por ejemplo, pues es muy, muy importante y muy decisiva, pienso yo, también de cara a la caída del muro y a todos los acontecimientos que siguieron. Pero, ¿y con la astronomía? Recuerdo, si a mí me dicen Juan Pablo II de la astronomía, ¿qué es lo que...? Pues recuerdo la imagen del Papa viendo el eclipse de sol de agosto del 99, ¿no fue? Sí, agosto del 99, sí. Y luego también el Papa viendo el tránsito de Venus. Por... Eso es impensable antes de un Papa haciendo gestos de estos, ¿no? Sí, hombre, verlo sí, realmente no ha sido el primer Papa que ha tenido cierto interés por la astronomía. Recordemos que la fundación de la Especola Vaticana, del Observatorio Vaticano, se remonta mucho antes. Sí. Nueve papas antes de Juan Pablo II. Lo que pasa es que, claro, esa capacidad que ha tenido Juan Pablo II para aparecer delante de los medios, esa capacidad mediática, pues ha hecho que realmente recordemos ese tipo de imágenes del Papa viendo eclipses y demás. Ya antes, el Pablo VI, sin ir más lejos, cuando el hombre llegó a la luna, pues emitió un discurso desde la propia Especola Vaticana, bien, pues bueno, dando la opinión de la Iglesia sobre lo que significaba la llegada del hombre a la luna. Hay fotos de muchos otros papas que todos los que han pasado por el Observatorio Vaticano, pues han mirado por los telescopios. De modo que, bueno, yo he estado siempre ha existido. Investigando y el tema del Observatorio Romano, la Especola que tú llamas y que tú conoces, ¿no? Uh-huh. Es muy desconocido por parte de los fieles y del público en general, ¿no? Porque leyendo y buscando, ¿ustedes sabéis para qué sirve el obelisco de San Pedro? No tenía ni idea. O leo. Espérate que se me ha ido de... Bueno, no lo encuentro. El obelisco de San Pedro, que, bueno, sí, mira, es egipcio, ¿no? Eso sí... Creo que lo conocemos, ¿verdad? Sí. Monseñor Filippo Luigi Gili, que vaya a tener el nombre, era uno de los miembros del clero de la Basílica de San Pedro, que murió en 1821 y que, bueno, pues trabajaba en el tema de la ciencia, ¿no? Sabía mucho de física, biología, arqueología. Bueno, pues resulta que a él se le debe que enfrente de la Basílica de San Pedro hay un meridiano que usa el obelisco como varilla, y que permite seguir el curso de las estaciones de acuerdo con el largo de su sombra. Un gnomon grande, gigante inmenso. Obra de Gili son los signos en el piso de la Basílica de San Pedro que indican el largo de la iglesia más grande del mundo y también los dos viejos relojes de estilo francés, bueno, que hay allí en la basílica. Conocimiento de astronomía tenía, sobre todo porque también leyendo, que ahora no lo tengo por aquí, un mal imagen de papeles, cuando el Papa Gregorio, el que cambió el... No me acuerdo el número. Gregoriano, ¿no? Y el Juliano. Exacto, el que cambió el calendario, pues tuvieron que hacer muchas investigaciones astronómicas. Por supuesto. Porque un calendario es astronomía. Mucha astronomía, muy complicada además. Y que te cuadre. Para cuadrar los años, y que no sea mentira. Y calcular los días que tenían de retraso para ponerse al día después. Y que sea aceptado por la sociedad, sea aceptado por el resto de los estados, no como otros paganos, el Brumario y estas cosas que son románticos. Pero a última hora todo el mundo ha adoptado el calendario. Hombre, era el más perfecto. La Iglesia Católica tenía un particular interés en la precisión del calendario. Entre otras cosas porque de ello depende la ubicación correcta de la Pascua, claro, y de la Semana Santa y de muchísimas otras festividades que son movibles y que dependen precisamente del momento de la Pascua judía. De forma que, claro, para que la Pascua judía pues no nos cayera al final en agosto, pues hace falta una precisión del calendario. Ya era bastante preciso el calendario juliano, de Julio César. Pero sí, llevaba 10 días de cuadre. Llevaba, no sé si 11 o 14 días aproximadamente. Hubo un salto, terminó un día y al día siguiente eran 14 días. Se adelantaron. Días, ¿no? Hubo, por cierto, en esa época cierta agitación social, porque había por ahí ciertos iluminados que decían que esos 14 días, pues claro, eran menos días que uno vivía. Porque si tú estabas predestinado a morirte en cierta fecha, claro, al final, pues eran 14 días de vida que has perdido. Claro. Como cuando te quitas, cuando cambian la hora y dicen, me han quitado una hora de vacaciones. Y no, bueno, efectivamente, y no es broma, había revuelta por esta cuestión. Querían recuperar sus 14. Claro. Que fue del 5 al 15 de octubre. Yo lo que sé es que fue el día que murió Santa Teresa de Ávila. Uh-huh. Y el día que muere cambian la fecha. Y entonces tú cuando estudias literatura, lo he contado ya muchas veces, ves que muere el día y la entierran a los 15 días después. Eso, por Dios. ¿Cómo pueden tardar tanto en enterrarla? No, y tardaron un día, pero se perdieron 14. Uh-huh. Entonces, sí. Sí, bueno, volviendo al tema, hombre, siempre ha habido una gran preocupación en la Iglesia Católica por la astronomía. Incluso antes de la fundación del Observatorio Vaticano, tal como lo conocemos hoy, ya hubo observatorios en el Vaticano, no como tales, bien, pero había ya instrumentaciones, etcétera. Solo que al final del siglo pasado fue cuando se decidió la fundación como tal de la espécola. Eran años, bueno, tormentosos, los cuales la Iglesia Católica estaba siendo muy atacada por esas típicas acusaciones de oscurantismo que siempre le han pesado sobre ella, de estar en contra del progreso, en contra de la ciencia, etcétera, etcétera. Máximo en aquella época, eran poco después de las revoluciones italianas que dieron lugar a la independencia, y que, bueno, los sectores jacobinos pues estaban especialmente efervescentes, y había una crítica muy muy fuerte contra la Iglesia Católica. O sea, aquellos que se quejan de que el PSOE está solamente muy laicista y muy anticlerical, no es nada comparado con lo que había a final del siglo XIX en Italia, o a principios, a mediados del siglo XX en España, vaya, con la Segunda República. Yo no creo que el gobierno de España sea anticlerical, ¿eh? De ninguna manera, ¿eh? No, hombre, Que se están pasando rosca algunas... Entraríamos en política. Entraríamos en política, bueno. Entraríamos en política. No creo que sea exactamente anticlerical. Sí es cierto que hace una visión muy militante de lo que es laicismo. O sea, la Constitución española no dice que España es un Estado laico, a diferencia de Francia, ¿no? Uh-huh. Dice que es un Estado confesional. Uh-huh. Y esto significa que uno de los valores constitucionales es que los ciudadanos puedan ejercer libremente su libertad religiosa. Uh-huh. ¿No? Y eso significa pues que el Estado debe promocionar ese ejercicio. Mm. En Francia no, en Francia sencillamente la religión se considera algo estrictamente privado y el Estado pues han tenido historias a cuenta de las banderas. Porque... Claro, efectivamente, ¿no? Pero bueno, entonces, son cuestiones políticas que no atañen hoy al caso. Entonces, bueno, estaba comentando que la fundación del Observatorio Vaticano pues obedecía un movimiento de reacción contra esas acusaciones que lanzaban contra la Iglesia Católica. Así que, bueno, qué mejor que establecer un observatorio astronómico, que es una ciencia especialmente positiva y que... ¿Eso qué es, por Dios? Además es el mío. Parece que estamos otra vez en la verbena de mesas de Asta. El otro día. Los móviles... ¿no podéis poner un timbre normal? No, además es el que trae el teléfono por defecto. Vamos a apagarlo. Pues sí que tiene, sí que trae, es horrible. Sí que trae un defecto. Un defecto de fábrica, gordísimo. Juro que he mirado a la mesa y digo, ¿por qué canal me está... Yo he mirado y digo, si le ha disparado a nuestro director un CD de algo de... Y era el dichoso móvil, hay que ver. Pues sí. Bueno, pues se comentaba las razones que impulsaron a la Iglesia a la fundación del Observatorio Vaticano, que hasta hoy se mantiene y en el cual se hace ciencia muy seria, que no es un aparato decorativo de cara a la galería ni muchísimo menos, sino de hecho ya no está, como sabéis, en el Vaticano. Lo que figura en el Vaticano es prácticamente un museo. Realmente la ciencia se hace en Arizona, en Kitt Peak, al lado de una cadena de observatorios de diversas instituciones. Pues tenemos un observatorio de la Iglesia Católica haciendo pues una serie de, ¿Por qué investigaciones muy respetadas. Arizona no, es uno de los mejores cielos del mundo. Sí, pero porque podía verse perfectamente en Canarias. Puede ser Canarias. Fue uno de los sitios que se barajaron. Claro. Se barajó también buscando Sicilia. Un cielo magnífico, magnífico para observar. Están las islas volcánicas, que tenemos aquí una de las mejores, que es Canarias. Almería. También están las Hawái. Y después, sitios muy seco, Arizona y Chile, la parte de Atacama. Obedece también a que el actual director de la espécola, que es George Coyne, jesuita y norteamericano, pues estaba muy vinculado a una universidad, no recuerdo exactamente cuál, que tenía cuya sede está en Arizona. En la sede está en Arizona. Entonces, a través de esta universidad ya había un centro de observación. Y este centro, pues, se hizo, la Iglesia Católica lo hizo suyo. Y otra de mis preguntas, ¿Por qué los jesuitas son los que se encargan de eso? Y no otras órdenes. ¿Qué tiene de especial a los jesuitas para dedicarse al mundo de la astronomía? Hombre, son los más científicos. Dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, sí. O sea, si hiciéramos un recuento de científicos en la iglesia, la mayoría de los jesuitas sería abrumadora. Así como otras órdenes, pues tienen su carisma particular, ¿no? Los dominicos, por ejemplo, son muy dados a la filosofía, uh-huh. Quizá por la iglesia de Santo Tomás. Pues los jesuitas son particularmente científicos. Uh-huh. Bien, está dentro de su tradición y su carisma, uh-huh. Dentro de la iglesia. Uh-huh. ¿Y ha avanzado la iglesia en su...? Porque el mundo se ha avanzado en los últimos 26 años. En astronomía, pues, creo yo que en 26 años, todo lo que ha pasado, ¿no? Es un papa muy largo, desde el 78 para acá. Yo creo que en el 78 para ahí era cuando las primeras Voyagers o salieron o llegaron, ¿no? Eran los años de las Voyagers. Finales de los 70, sí salieron. El 77 llegaron las Vikingo, creo. Sí. A Marte, ¿no? Pues sí, sería prácticamente los años de salida de las Voyagers. Pues durante estos 25 o 26 años han salido muchas teorías del Big Bang, de creación del universo. Se lanzó el telescopio Hubble, que yo leí muy interesante, que íbamos a ver a Dios. Todavía no ha salido el número muy interesante donde venga la foto. Pero sí, la ciencia ha avanzado mucho. ¿Ha estado la iglesia de acorde con estos avances? Astronómicos, ¿eh? ¿Cómo ha ido asimilando todos estos descubrimientos? Hombre, yo creo que la iglesia sabe diferenciar muy bien la verdad científica de la verdad de fe. Creo que ahí hay una clara diferencia. La iglesia sabe perfectamente que la fe no es la guía o la vía para llegar a conocimientos científicos, como saber el origen del universo y ese tipo de cosas. Precisamente traía el catecismo. Ahí es donde pueden chocar un poquito más de todas las ramas de la astronomía y astrofísica. La cosmología es donde el terreno más pantanoso, digamos, yo diría que no. Yo diría que precisamente la cosmología es donde más pueden darse la mano la fe y la ciencia. ¿Sí? Hay un... trae el catecismo, como decía, de la Iglesia Católica, y hay un parrafito que es especialmente revelador en este sentido. Dice que la cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos. El devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, o por lo menos los que creemos en ello, a darle gracias por sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a sabios investigadores. Y más adelante dice que el gran interés que despiertan estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Fijaos que son preguntas que evidentemente la ciencia, por no ser su ámbito, no va a llegar a responderlas. Ni falta que le hace. Uh-huh. Asimismo, tampoco es cuestión de la fe ni de la iglesia decir pues el último origen tangible, como llamarlo así, ontológico, de lo que es el mundo, el cosmos, etcétera, etcétera. Bien. Sabemos que la Biblia es un libro puramente pues religioso. Por tanto, está lleno de metáforas, imágenes, etcétera, etcétera. Son los sectores muy, muy particulares del cristianismo están todavía pensando que realmente le ocurrió la creación del mundo literalmente como lo dice la Biblia. La Iglesia Católica, evidentemente, lo abandonó hace muchísimo tiempo. Bien. ¿Cuánto tiempo hace eso? No, es que realmente nunca la Iglesia ha defendido como tal la literalidad del Génesis, a diferencia de ciertas iglesias protestantes que sí lo han hecho. La iglesia nunca ha defendido... De los que hablaban de 6.000 años, cosas de estas. Sí, ha habido estudiosos de la palabra, hay geógrafos que realmente pues, han estudiado literalmente pues cuál sería la edad de la creación, basándose en cada una de las generaciones transcurridas desde los patriarcas, etcétera, etcétera. Bien, pero claro, estamos basando en una literalidad. Nadie, yo y he leído libros bastante antiguos sobre ese tema, nadie ha dicho que eso realmente tenga que por qué ser así. O sea, que siempre la Iglesia no ha dicho ni que sí ni que no, evidentemente, porque en un primer momento los conocimientos científicos no daban una respuesta, ni siquiera la aventuraban. Entonces, bueno, era una posibilidad. La crítica más grande que se le hace a la Iglesia es el caso más famoso, el caso de Galileo. Pero leía por ahí que a Galileo no se le condena por decir o por descubrir que los satélites de Júpiter daban vueltas alrededor de Júpiter. Ese no era el pecado de Galileo. Era decir que la Biblia no decía la verdad. Ese era el problema. ¿Estoy yo en lo cierto? O... Claro, es que aquí muchas cosas, claro. Realmente en el proceso de Galileo hay mucho desconocimiento sobre él. Y vaya, a Galileo ni se le quemó, como muchas veces escuchamos por ahí, ni se le metió en la cárcel, ni nada por el estilo. Se le obligó así a retractarse de unas ideas que hasta cierto punto eran, pues para aquella época, muy rompedoras. Entonces, claro, es cierto que la Iglesia no estaba preparada para una revolución en este sentido tan, tan impresionante, ¿no? Pero tan fuerte era asumir eso. Sí, o sea, estamos ante una tradición de milenios en los cuales la doctrina aristotélica era la que mandaba. Y Aristóteles tenía clarísimo que era geocentrista. Toda la doctrina escolástica, que de toda la Edad Media, estaba impregnada de ser Aristóteles. Aristóteles era una autoridad absolutamente indiscutida. O sea, que era lo que daba la razón al sentido común. Claro, o sea, ver tú, cuando te asomas al cielo, todas las cosas que dan vuelta alrededor tuya, es lo que el sentido común nos da. Efectivamente. Entonces, era lo más aceptado. La idea revolucionaria realmente y potente era la otra. Claro. Que nosotros éramos que dábamos vuelta alrededor del sol. Efectivamente. Eso no se ve intuitivamente cuando tú miras al cielo. Tengamos en cuenta además que la literalidad de la Biblia está de acuerdo con ese heliocentrismo. Con lo cual, claro, el hecho de que Galileo venga a decir una cosa distinta, vaya, la Iglesia se tomó con muchísima cautela. Sí, pero que yo creo que uno de los importantes problemas que tuvo en aquella época, y que le he leído muchísimas veces en muchos sitios, es que le dio por publicar todas sus cosas en italiano, no en latín, que era el idioma culto, que lo leían 4 o 5 estudiosos, que la élite no le llegaba al pueblo. Entonces, cuando empezó la gente a leer aquello, por lo visto, ya es cuando la Iglesia empezó a tomar cartas un poco más seriamente. Pero lo escribió en el idioma del pueblo. La Iglesia condena a Galileo a sabiendas de que llevaba la razón, o la Iglesia realmente en aquel tiempo creía que Galileo estaba equivocado. Claro, no, el Galileo en el proceso, porque si lo sabía y lo condenaba sabiendo que era mentira, la Iglesia estaba convencida de que ella tenía razón y que Galileo estaba equivocado, a pesar de que Galileo llevó sus telescopios, sus escritos para demostrar todo lo que él decía, pero no acaban, esas pruebas no eran todavía válidas, digamos, para ello. Hoy en día serían pruebas perfectamente válidas. Coger un telescopio y decir que no te lo crees, yo te lo voy a poner. ¿Ves cómo esto gira? ¿Ves? Entonces sí, pero entonces no. Pensemos que toda la comunidad científica en ese momento, gracias a la básica autoridad, era marcadamente geocentrista. O sea, el bicho raro era Galileo, era el precursor, evidentemente, y el avanzado. Pero vaya, sabiendo la Iglesia que toda la comunidad científica está en contra de esa teoría, que además potencialmente subversiva, pues... Date cuenta que era lo que se estudiaban en las universidades, lo que los catedráticos decían a sus alumnos, todo eso, toda la autoridad, cuando dice Marcos las autoridades científicas, son las universidades que habían incipientes en aquella época, todos los que enseñaban algo estaban convencidos de eso, y este era el que no. Cuando aparece la teoría de la evolución, que también es un bombazo importante, sí. Pero la reacción de la Iglesia quizás fue menos, ¿no? Sí, bueno, los tiempos habían cambiado. Hombre, hoy por hoy la Iglesia no tiene tampoco ningún problema en aceptar la teoría de la evolución. Bien. O sea, y es más, hay uno de los grandes teólogos y filósofos de este siglo, del siglo pasado, perdón, católico, cuyo nombre en estos momentos no me acuerdo, era la teoría del punto omega. Venía a decir que, bueno, toda la evolución, toda la historia del mundo, al final estaba pensada para confluir en un punto llamado el punto omega, que era la persona de Jesucristo, que venía a ser como el culmen de la humanidad. Y para ello, Dios se ha valido pues de una evolución. ¿eh? Se basa en la evolución, evidentemente, con una carga importante teológica, pero vaya. ¿Bien? Esto en la película de las sandalias del pescador, que de las cuales se habla mucho últimamente, el sacerdote amigo del Papa, que al final también es obligado a renunciar a su autoría, pues habla mucho de unos tríos similares. ¿Bien? Y ya más reciente, porque es que ahora tampoco hemos tenido descubrimientos así que hayan hecho temblar los pilares de la fe, pues, ¿no? Pero yo he visto la iglesia receptiva, ¿no? En astronomía, en otros no. En temas de astronomía, uh-huh, no ha habido nunca ninguna polémica. No, quizá no por nada, el tema, no hay nada que suponga el magisterio de la iglesia en los descubrimientos. De esta parte, no. Con el tema del Big Bang. ¿Tema de? Del Big Bang, la teoría de Stephen Hawking, que luego estaba equivocada, no, decía. No, hay otro sacerdote que fue uno de los principales valedores del Big Bang, que fue George Lemaître. Jesuita también. Lemaître, por supuesto. Jesuita también. George Lemaître. Uh-huh. Y cuando digo valedores no significa que estuvieran de acuerdo, sino que matemáticamente se hizo muchísimos números para llegar a la teoría del Big Bang. Uh-huh. Tengo por aquí una entrevista yo al jesuita astrónomo, volvemos a la jesuita, George Cogne. El director de la especula. Director de la especula. Entonces le preguntaban que tengo aquí la dirección de él. Si le queréis que se escribió un correo electrónico. Sí, yo he recibido un correo suyo, de hecho. ¿Este era el señor con el que íbamos a hablar? ¿Perdón? ¿Este era el señor con el que íbamos a hablar? No, este es su jefe. Ah, su jefe. Este es el que está en Arizona. Sí, pues. En perfecto latín le escribiste, ¿no? No, le escribí en un inglés que dictaba mucho ser perfecto. Pues pero legible. Si algún día, sí, inteligible. Ahora no creo que esté el Vaticano como para llamar. Pero bueno, bueno. Si esa entrevista queda pendiente. Entonces se le pregunta en esta entrevista que si el Papa Juan Pablo II es sensible a la astronomía. Y este hombre contesta, dice, sí, dice, desde el inicio del papado ha venido también a visitarnos a la especula. Sobre todo abierto al enfrentamiento entre la ciencia y la fe. Es abierto al enfrentamiento entre la ciencia y la fe. Pero más allá del caso Galileo, cuando se efectuó la recurrencia sobre la publicación de Principia de Newton, nos preguntó, dice, la Iglesia debe celebrar este evento. ¿Qué hacemos? Y en lugar de enfrentar una celebración vacía, le propusimos una serie de conferencias sobre temas científicos que tenían relación con la fe. Se puso contento y en el primer encuentro fue él mismo quien lo abrió. Uh-huh. Eso, por dar más datos sobre ese encuentro, fue precisamente cuando no sé si era el centenario o el bicentenario de la publicación de los principios de matemáticas de Newton. Pues efectivamente la Iglesia lo conmemoró. La organización correspondió a la especula vaticana y a los jesuitas, y el Papa, aparte de con su presencia, pues escribió una carta, una extensísima carta, por lo demás, donde hablaba precisamente del diálogo entre ciencia y fe. El diálogo, cuáles son las relaciones. Una carta que más adelante, unos 10 años después, podría lugar a toda una encíclica, que es la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, del Papa, que es un Papa muy especialmente preocupado por esa relación que tiene que existir, esa complementariedad, ese mutuo apoyo entre fe y razón. De hecho, vamos, el catecismo, que también es evidentemente una obra impulsada por el Papa, como acabamos de leer, tiene un especial un lugar para la fe y la razón. Uh-huh. Iba a decir algo, se me ha ido porque te estaba viendo con el micrófono que hablabas del agua. De todas formas, con un poco en plan más anecdótico, trae aquí un relatito que también me gustó, un pequeño fragmento que también quisiera leer, y es cómo se bendice un telescopio. Ah, que sí, lo dijiste. sí. Estamos deseosos de escuchar. Pues sí, la historia es que en la Especula Vaticana, en el observatorio, pues se adquirió un nuevo telescopio fotográfico, y evidentemente hay que bendecirlo. Y que el problema era que el ritual romano es un libro en el cual están todas las liturgias para todos los diversos acontecimientos que pueden tener lugar. Bendición, por ejemplo, de ganado, de bendición de un lugar, los ritos de exorcismo, también el ritual romano, etcétera. Un barco, ¿no? Que se bote. Un barco, por ejemplo, que tiene todo ese tipo de cosas. Pero claro, un telescopio, pues, no habían caído. Entonces los jesuitas, pues para la ocasión, redactaron una bendición para un telescopio. Y la bendición pues dice así. Me permitís que la lea primero en latín y luego la traduciré a un castellano, a lengua vernácula. Dice: Omnipotens sempiterne Deus, qui creasti celum et terram, ad enarrandam gloriam tuam, et qui prestellam tuam magos ab oriente ad cognitionem dilecti filitud uxisti. Benedictionem tuam superaec instrumenta benignos infunde, ut queis ad exploranda tua mirivi lautuntur, ad contemplandam specem tuam cercitudinis perducantur. Preundem Christum Dominum nostrum. Amén. Amén. Casi, casi se entiende, ¿verdad? Sí. Como hay algún turista del circuito ahora mismo haya puesto la radio y por Dios. Desde aquí hablando en latín. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues dice, Dios eterno y sí, omnipotente. Me ha gustado el latín, pero traduce, por favor. Traduce, traduce. Suena muy bien, ¿eh? Casi le podemos poner música. Sí, sí, ¿verdad? Un es musical, musical totalmente. ¿Verdad? Sí, es que el latín es muy musical. Pues dice. Dios eterno y omnipotente, que creaste los cielos y la tierra para proclamar tu gloria, y que por medio de tu estrella condujiste a los magos de Oriente a conocer a tu Hijo Jesucristo. ¡Qué detalle! Sí. Derrama tu bendición sobre estos instrumentos para que aquellos que lo usen para mirar tus maravillas puedan llegar a la contemplación del esplendor de tu excelsitud. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Y se le echa agua? ¿Perdón? ¿Al telescopio se le echa agua? Sí. Hombre, claro, se le echa agua bendita. ¿Y si le cae el espejo o algo? Con un hisopo. Sí, pero si le cae al espejo. No, se tiene cuidadito para que caiga únicamente en el tubo y. Y poca. Y poca, poca. Una gota ya produce el efecto de la bendición. Curioso. ¿De dónde la has sacado? ¿Qué libro es ese? Esto viene en el propio. En el libro escrito por Sabino Maffeo. Que actualmente está al frente de las instalaciones de la Especola Vaticana en Castel Gandolfo, en Roma, uh-huh. Con la historia de la Especola. El libro se llama El servicio de nueve papas. Uh-huh. Y traducción a pelo, ¿eh? Sí, ya. No lo tenía preparado, ¿eh? Eso es, aquí hacemos de inglés, pero de latín ya eso es rizo al rizo. ¿Cuál es el futuro que prevéis, ¿no? Con el nuevo papa que venga. ¿Qué esperáis en la ciencia? Pues el papa que venga, como cualquiera puede pensar, es ante todo una persona. Y si este papa que se acaba de ir estaba interesado en estos temas y tenía curiosidad y demás, puede ser que el próximo que no tenga tanta, o que sí tenga sensibilidad, no sé, son personas al fin y al cabo. Entonces, pues eso, pues. Tendrá que tomar si hay algún descubrimiento, una cosa, tendrá que tomar partido, pero que esté realmente interesado en estos temas y se interese decir, bueno, que hay un eclipse, pues yo quiero ir a verlo. Y eso es una cosa ya muy personal de más que pues con la institución, después se tiene que responder de una manera o de otra, pero claro, la personal claro. También influye, siendo la cabeza como es de la iglesia, si se le ve ciertas inquietudes, pues alguien de abajo estará más o menos cómodo si tiene que tomar ciertas decisiones, eso solo, pero después la institución tiene que tener una respuesta, parte, ¿no? Digamos. ¿No? Hombre, en la astronomía yo pienso que con que apoye suficientemente precisamente la institución de la Iglesia, que es el Observatorio Vaticano, que se dedica a la astronomía, pues con eso yo creo que nos bastaría. Una pregunta con guasa. ¿Existe dentro de la comunidad científica, y cuando digo comunidad científica digo desde el catedrático más importante de la universidad más importante hasta el astrónomo aficionado más horripatoso que haya, y hablo ciencia y hablo no solamente de astrónomos sino de aficionados a la biología, de ecologistas, de bueno, todo, ¿no? ¿Existe un cierto complejo en admitir que uno es cristiano y a la vez científico? Hombre, yo he visto a científicos cristianos haciendo profesión de su fe sin el menor embozo, ¿eh? Exactamente. Y el caso también. Contrario, de decir, no digo que soy católico en este caso, porque estamos hablando de iglesia católica, ¿no? Uh-huh. Porque si digo que soy católico, me ha pensado que este tío está un poquito digamos que no conoce toda la historia de la ciencia, ¿no? No sabe razonar y se traga las cosas así porque se las quiere tragar por dos más de fe, ¿no? Un poco más, no sé. No sé si me explico lo que sí, quiero decir. Sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Iba a comentar como que, si la intelectualidad, que a mí me ha pasado. Vamos. Como si la intelectualidad estuviera en el que no cree en la iglesia y tú, porque eres científico y encima te sientes miembro de la iglesia, pues eres tonto. Porque sí, te tragas las cosas. A mí me ha pasado, lo puedo. No voy a decir quién, pero. Porque se dice el pecado y no el pecador. Uh-huh. Me vio salir de una misa. Uh-huh. Y me dice, oye, yo pensaba que tú no entrabas aquí. Porque si a ti te gusta esto y lo otro y... Digo, pues entro. Yo había contestado, yo entro precisamente aquí porque me gusta esto y lo otro, vaya. O sea que existe esa... Ese pensamiento por algunas personas de que son totalmente camino encontrado en 180 grados y... Pero no tiene por qué ser, o sea, no tiene por qué ser en absoluto. Aquella persona que es suficientemente inteligente sabe que no ciencia y fe no están en absoluto reñidas ni ligadas. O sea, son las personas. Tú puedes ser importantísimo científico, como ha dicho Marco, y que profesan perfectamente. Yo tengo una cosa. Cuando dan conferencias y dicen, yo como creyente, tal, perfectamente, y son premios Nobel algunos de ellos. Un niño de 10, 12 años, pues sí, casi se traga las cosas porque se las dicen, ¿no? Pero yo sí tengo 39 y tengo fe. Estoy viendo de una maduración, ¿eh? No viene de... Claro, precisamente lo que no debemos hacer, que pienso, es vamos, aquellos que somos creyentes, acomplejarnos por una cosa o por el estilo. Y más si precisamente conocemos la historia y sabemos que... Es que te atacan por todos lados. Claro, pero vamos, o sea, saber que tampoco ha sido para tanto como dicen, ni ha habido tantos científicos quemados, ni nada por el estilo. Vaya, sino que ha habido, vaya, la relación muchas veces ha sido de enfrentamiento, pero no solo porque la iglesia quiere enfrentarse. Además, sino porque el otro lado también se muchas veces ha enfrentado. La iglesia católica, en el tema, por ejemplo, yo creo el papado de Juan Pablo II, donde él ha fallado totalmente el tema de la moral, ¿no? Ahí yo creo que hemos ido 40 años para atrás otra vez. Preservativo, el tema de las células madre, bueno, todas las historias estas, ¿no? Pero tampoco la iglesia católica es una religión que te amarre, ¿no? En este sentido, o sea, yo te digo mi doctrina, no te voy a coger por el cuello. Que no hay otras religiones que si tú eres un pecador, pues bueno, en algunos países hasta te la pidan, ¿no? Sí. Aquí no, aquí tú... Hombre, verá, yo no creo que sea tanto de... Todos estos son actitudes, evidentemente. Yo no creo ni que la Iglesia Católica, ni que el Islam, ni que muchas otras religiones que nos pueden sonar quizás un poco más intolerantes, sean tan intolerantes realmente. O sea, ahí creo que podemos buscar ejemplos de mahometanos que están absolutamente en desacuerdo con la imposición de su fe y que entienden la yihad como sencillamente pues luchar porque se extienda la fe, pero no luchar físicamente, sí. ni obligar a nadie a nada. Uh-huh. ¿Vale? Todo depende mucho también de los tiempos. Es cierto que hay actualmente ciertas civilizaciones que se encuentran a 500 años de distancia de como estamos nosotros ahora. Y nosotros, realmente, la Iglesia Católica, hace 500 años, pues es cierto que hubo un exceso de celo que condujo a, pues, barbaridades. Estamos de acuerdo y el Papa ha pedido perdón por ella con mucha humildad. Hay sociedades que actualmente pues, no han evolucionado lo suficiente para eso y se dan ese tipo de comportamiento. Pienso que un musulmán suficientemente civilizado, vamos a llamarlo así, llegaría a las mismas conclusiones de tolerancia que puede llegar un cristiano. Perfectamente. ¿Es la religión un freno para la ciencia? Posiblemente, creo que lo ha sido en época, no creo que hoy en día. Sí, efectivamente. En época lo ha sido. Ha sido, pero hoy no. Ya no creo que suponga. Bueno, como decía, lo es en ciertos ámbitos, en ciertas comunidades, en ciertas culturas. Por el tema del exclusivamente retraso, poco evolucionadas, digamos, sencillamente. Claro. Eso, exactamente. Pues ya para terminar, porque se nos va el tiempo, tengo aquí un discurso de Juan Pablo II a los alumnos y los profesores de participantes en un curso de astrofísica allí en el Observatorio Vaticano. No voy a leer entero porque es un poquito largo, pero por ejemplo era un papa muy muy culto a la hora de escribir, hay una anécdota. Siempre lo comparo con Juan 23, era todo lo contrario. Juan 23, cuando tenía problemas, y los 5 años que estuvo, nomás, ¿no? y se veía agobiado, le decía al secretario, esto lo tengo que consultar con el Papa. Decía, santidad, que el Papa es usted. Ay, se me ha olvidado, ¿no? Pues este hombre no creyó que nunca dijera hay que consultarlo con el Papa. Yo creo que era muy consciente de que era el Papa y tenía capacidad intelectual para hacerlo, ¿no? Y decía, por ejemplo, vuestra investigación astrofísica no es un lujo ajeno a las preocupaciones diarias de la gente e irrelevante para la construcción de un mundo más humano. Eso es ante las críticas que dicen, están con los telescopios y están medio mundo muriéndose de hambre. Lo que hacéis como científicos es importante para todos nosotros, especialmente cuando vuestra visión de la realidad, fundada empíricamente, lleva a un conocimiento de la persona humana como elemento integral en el universo creado, es decir, cuando lleva la sabiduría, que es el centro de todo humanismo auténtico. No veo yo que haya una imposición de... Y termina con una cosa bonita, que dice, al saludaros hoy, me vienen a la memoria las palabras del Salmo, Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Y entonces se despide agradeciéndoos sinceramente vuestra contribución a nuestro conocimiento del cosmos y del amor que le da vida. Invoco sobre todos vosotros las abundantes bendiciones de Dios, cuyo nombre es admirable en todo el universo. Hay otra frase de Juan Pablo II que, digamos, dice que el nombre más bonito que se le ha dado a Dios se lo dan los musulmanes. Y es verdad. Si alguien ha cogido el Corán alguna vez, siempre te pone el nombre de Alá, Dios, el clemente, el misericordioso. Y es verdad, ¿eh? Es un hombre muy... Nunca me había interesado tanto la figura de Juan Pablo II como ahora que se ha muerto, como es normal, ¿no? Al revés, es uno de los personajes públicos que más me ha mosqueado y me ha alterado y... Pero porque tampoco sea, yo creo que al ser un papa tan mediático, siempre ha sido noticia lo más escandaloso. Y luego ha hecho muchas cosas que no ha llegado al público. Es el ataque que tiene la Iglesia Católica hoy, fundamental, el ataque mediático. O sea, prácticamente no sale nada bueno de la Iglesia, todo este tipo de cosas. Apenas salen en los medios. Ahora bien, que un papa tenga un problema, un escándalo sexual. Sí, ¿no? Bueno, salen en todas partes. Pero también es el hecho, el mismo Papa ha sido muy mediático, ¿eh? Él. Sí, hombre, él ha sabido muy bien aprovechar los medios a la vista de comunicación. Está como está Roma ahora, ¿no? Yeah. Eso tú dices, bueno, pero aquí todo el mundo tiene tanta fe que va a verlo. No sé si hay mucho espectáculo ahí, ¿no? Ahí habrá de todo, ¿no? No, hombre, yo creo que entendamos, no es cuestión de... Un hecho histórico de fe, también. Claro, sí, no es cuestión tanto de allí, fe. Yo estuve allí, ¿no? Sí. Ya hace mucho tiempo que no... Que no se muere un papa, que tampoco eso no se ve todos los días, ¿no? Sí, teniendo el ejemplo del anterior, que fue todo contra lo contrario, que duró nada. Pues nada, ahora lo que tenemos que hacer es esperar la fumata blanca. Hay una anécdota, que ahora también es tiempo de leer las profecías de San Malaquía, ¿no? Sabéis que, según San Malaquía, al papa que venga le toca de la gloria del olivo, el lema ese, con lo cual puede ser cualquiera, porque el olivo es un árbol muy corriente, todo el mundo es mediterráneo. Y luego el último sería Pedro, el del Palmar de Troya. Por cierto, sabes que murió el Papa Clemente, el que la ha sustituido se ha puesto Pedro ya, por si acaso, ¿no? O sea que... Y entonces, pues leyendo entre los 10 millones de revistas que se han publicado esta semana sobre la muerte de Juan Pablo II, leía una entrevista de la papóloga más importante del mundo. Yo llamo papóloga a las personas que saben de papas mucho, ¿no? Que es Paloma Gómez Borrero, ¿eh? Cierto, cierto. Me quedé sorprendido el otro día porque, mira, digo, voy a hacer un repaso por las cadenas estas extranjeras. Y una de las que menos veo es la Deutsche Welle, la alemana, porque yo no entiendo nada, que en alemán no tengo ni idea. Pero la casualidad que está metida en español. Entonces dice, conectamos con el Vaticano y salió Paloma Gómez Borrero. Digo, bueno, pero esta chica tiene que estar forrada, ¿no? Porque como le paguen todas las cadenas que la llaman, y es una de las mujeres que más sabe de papas. Y cuento una anécdota del último cónclave, que fue en el que salió Juan Pablo II, ¿sí? Que el cardenal que quemó las papeletas se hizo un lío, se puso nervioso, mezcló los líquidos y la fumata salió gris. Sí, sí, cierto. Decía la gente que era un blanco sucio. Y ahora la gente decía, ¿pero eso qué es? Pero lo peor de todo no fue eso, ¿no sabes la segunda parte? Que se atascó la estufa, con lo que el humo salió para dentro de la Capilla Sixtina, con lo que varios cardenales se atufaron y le decían: Eminencia, nosotros ya sabemos que tenemos papa. Quien tiene que saberlo son los que están afuera, ¿no? Que tuvieron que abrir las puertas y salir para afuera, que se ahogaban. Tú imagínate la estufa echando humo para pa adentro. Pues una anécdota que no sabía me hizo bastante gracia. Pusieron al cardenal menos indicado para esos menesteres. Tenía que haber puesto un jesuita. Así que supiera de combustión y de cosas de esto. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. El cónclave es el día 18, creo que empieza. Yo no sé quién va a salir de papa. Me gustaría que saliera. No va a salir, ni soñando. Yo sé quién quieres tú que salga. El más cercano, el cardenal amigo. De aquí de Sevilla, ¿no? Pero bueno, no creo que salga. No está dentro de los favoritos. No, pero vamos. Pero no, nunca se sabe. Nunca se sabe. Que hay también top 10. Sí, hombre, claro, hay. Y además hay un top 10. Hay un lema que dice que quien entra papa sale cardenal. Sale cardenal, efectivamente. Bueno, el que lo va a leer, desde luego, Camarlengo es español. Uh-huh. El que va a decir Habemus Papa es un cardenal chileno. O sea, todo está en español, ¿no? Y sé que se espera de que sepa pronunciar el nombre, porque cuando dijeron Huostila lo pronunció tan mal no que la gente quién pensaba era. Que era africano, no sabía ni quién era. La gente se quedó muda, es curioso. ¿La habéis visto la escena? Dice el cardenal Huostila Cardinalem. Y se queda la plaza muda. Y ya cuando ven salir al Papa, ya empiezan a aplaudir. Hoy ya creo que se ha roto ese tabú de los italianos. No creo que tenga por qué ser un papa italiano, aunque creo que los italianos querrán un papa italiano. Son mayoría, porque estadísticamente tiene más posibilidades. Sí, pero es que sabe lo que pasa. ¿Dentro del top 10 también son mayoría? ¿O no? No, el top 10, el que está más top es italiano. Italiano. Teta Mancini se llama. Es que ahí es curioso porque, por cómo salió Agostila, porque ahí empiezan a salieron dos italianos y ahora no se ponían de acuerdo. Y para que romper esa igualdad, pues uh-huh. propusieron a H y salió el otro. O sea que nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? No se puede meter cámara en el conclave, ¿no? Absolutamente prohibido. Con un aparato de grabación. Y todo está en latín, ¿eh? Eso digo, oye, ¿y cómo se entiende? ¿Cómo discuten? En latín, por supuesto. ¿Todos saben latín? Todos saben latín. Todo sabe en latín y el juramento se pronuncia en latín. Hasta cada además debe ser larguísimo porque cada vez que uno va a depositar su voto en la urna, dice unas palabras en latín que el juramento, bueno, lo que viene a decir es juro por Cristo que me ha de juzgar que la persona que considero adecuada para ser papa es la que está en esta papeleta. Y todo eso en latín pues lleva su tiempo pronunciarlo. Multiplicado por 117 electores. Y yo decía, ¿y dónde duermen? Duermen en una residencia al lado. Sí, en la casa de Santa Marta. Santa Marta, yo decía, ¿cómo dormirán allí? Hubo también hace ya bastantes años, un cónclave tan largo, que el gobernador de la ciudad donde estaban llevaban 3 meses de cónclave, una barbaridad. No 3 años. Tres años, sí, sí. 3 años de cónclave. Escucha, le quitaron el techo, le quitaron la comida. O elegís papá o morís ahí todo porque. Sí. Pues, 3 años de cónclave. Pues sí, de ahí viene el cónclave con llave. Ahí, ¿verdad? Con llave. Ya no están encerrados, ya pueden pasear por todo el Estado Vaticano. Uh-huh. Y bueno, la anécdota de todo esto también ha muerto Reñero de Mónaco. Y la anécdota. Le decía yo a mi madre, es curioso que han caído las cabezas de los estados más pequeños del mundo. Sí, los dos a la vez. Pero tú sabes la. Muere alguien de Liechtenstein y ya tenemos o de San Marino, ¿no? Eso, Marino, San Marino también. O Luxemburgo más grandecito. Pero lo curioso es que, no sé si alguien se ha percatado, el jefe de la Iglesia Católica muere y el heredero de la corona británica tiene que cambiar su boda. Eso. Sí, sí, chapó, ¿eh? Eso tiene mandanga histórica, no me digáis que no. Sí, pues sí. Y que la casa británica le diga a la de Mónaco, oye, entierra a tu padre la semana que viene, porque si no este es que no se casa y no veis nadie. tiene guasa. Al final sigue mandando a la Iglesia Católica sobre la anglicana, ¿eh? Hombre, a ver si un día vuelven al redil. ¿Qué? A ver si algún día vuelven al redil. ¿Tú crees? No sé yo. Como tengan los jefes que tienen, me parece a mí que es difícil. Bueno, hasta jueves que viene. Hasta el jueves, buenas noches.